Bueno, no es lo mismo asumir casi en una tontería, ¿no? De lo que estamos hablando, como que haya todo un proyecto que pretenda empujar a una población a una situación también de compromiso absoluto con la vida. Y eso es un poquitito lo que está tratando de proveerle el gobierno de la provincia de Chubut a los chubutenses, ¿no? Están tratando allí en la legislatura de Chubut, está tratando de ponerle un marco legal a la mega minería en esa provincia, una mega minería que hasta este momento está prohibida. Para, en fin, ¿para qué? Eso es lo que trataremos de ver en este momento. Vamos a hablar con Iván. Iván, Iván, perfecto. que es integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo del Lago Puelo. Buen día, Iván. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Iván, gracias por atendernos. No, no, por nada. Bueno, para empezar, ¿cómo está la mañana en Lago Puelo? Mirá, está soldada, más o menos. Ajá. Pero lindo, vino lloviendo bastante en estos días y Ah. hoy sale el sol. Bueno, Bueno, buenísimo. está bueno, gracias. Nos transportaste a un paisaje diferente que los edificios que nos rodean. Sí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se está discutiendo en la legislatura de Chubut? Y sí, lo que quieren hacer es modificar Uy, se la entrecorta un poco. provincia. Iván, una preguntita. ¿Vos estás caminando? ¿Te estás moviendo? No, no, Ah, bueno, estoy. porque se entrecorta un poco la comunicación. A ver. A ver. Por las dudas. Sí, a ver, intentemos de nuevo, porque de entrada, ¿no? Acá no llegamos a entender qué es lo que está sucediendo allí en la legislatura. Sí, están queriendo aprobar una zonificación de la provincia para en algunas zonas de ella habilitar la mega minería, que está prohibida hasta el momento. Y la zona que quieren habilitar es una zona muy importante de la provincia, es más del 66%, que es la zona central de la meseta. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. perfectamente. Ahora sí. Y bueno, esa zonificación la están queriendo hacer desde hace ya tiempo y por la resistencia popular no lo están pudiendo hacer, pero cada vez las presiones de las mineras y de las mineras a través de los representantes, digamos, democráticos son más fuertes. Y ahora, por lo visto, después de una reunión que tuvieron varios dirigentes con el presidente ahí en CABA, la presión le dieron como un ultimátum para intentar hacerlo antes de fin de año. Ah, contrarreloj. Entonces, claro, es contrarreloj, quedan 6 sesiones en legislatura y lo que quieren hacer es aprobar una especie de reglamentación de audiencias públicas para que son una formalidad, como para después, y no son vinculantes, Es claro. como para después de ellas dar paso a la zonificación, finalmente. Eso es una de las cosas, y después hay otros intentos paralelos que tienen que ver también con lo mismo, como por ejemplo el hecho de un proyecto que quiere sacar un plebiscito y adosarlo a las elecciones para gobernador, y con una pregunta muy capciosa, y de esa manera que también habilitar la posibilidad de la mega minería. Es como que por varios frentes están intentando imponer el tema. También estuvieron sindicatos asociados a los jerárquicos mineros haciendo lobby por toda la provincia, pidiendo currículum para trabajar en la minería, aprovechando la crisis económica y laboral que hay. Digamos, vienen con esos planteos, ¿no? ¿Y ese plebiscito sí es vinculante? ¿Y cómo sería esa pregunta capciosa de la que hablas? Ese plebiscito no está claro bien cómo sería, si sería vinculante o no. Y por otra parte, la pregunta es, no sería abiertamente si se quiere o no la minería, sino si se le dice no a un proyecto que zonifique la provincia para desarrollarla o algo por el Claro, estilo. claro. Entonces es algo como que es complicado de después de entender, ¿no? Claro, como, sí, y sí. Ligado a las elecciones es complejo. Claro. Me hiciste acordar también en la zona sur, pero del lado chileno, a estas encuestas, y del lado argentino también, que se hacen sobre las salmoneras, ¿no? ¿Usted está quiere el trabajo o no? Es decir, no hay la pregunta no tiene nada que ver con el proyecto en sí mismo, sino que desvía hacia otras cosas del imaginario popular, además, porque ni siquiera es verdad, ¿no? Claro, tal cual. Sí, o por ahí te invierten, ¿viste? Cuando vos estás diciendo no es no. Claro. Sí. Sí. ¿Y hay claro. alguna posibilidad de frenar esto? Usted, vos decís que la resistencia ha logrado algunas cosas. ¿Crees que quizá con esta resistencia puedan frenarlo? Y sí, tenemos esperanza. O sea, esta provincia, desde que Esquel, digamos, logró frenar a Barrick Gold, claro. hace ya unos cuantos años, desde ese momento se han frenado varios proyectos ya acá en la provincia. De hecho, acá mismo en la comarca, en el 2006, se frenó una minera, se logró que se vaya del territorio, con mucha resistencia, ¿no? Caravanas, marchas, bueno, todo tipo de acciones. Y sí, estamos esperanzados en poder lograrlo. Creemos que si ellos no, en estas sesiones que quedan este año, no logran su cometido o digamos, el mandato que le dieron estas empresas transnacionales, el año que viene se les va a complicar porque adelantaron encima las elecciones para gobernador, o en eso están, claro. para hacerlas, desdoblarlas y hacerlas en marzo. Entonces, ahora en la campaña, claro. Ahora en marzo del año que viene y ahora en plena campaña, no sé cómo tendrían que ser muy vagos para quedar bien proponiendo la mega minería, ¿no? Que es algo que masivamente se rechaza, ¿no? Casi no hay persona que vaya con un volante o con un petitorio y no esté en contra de la mega minería, ¿no? Claro, con respecto a las audiencias públicas, ¿ustedes qué posición han tomado? Ustedes, digo, como organizaciones que resisten el proyecto, ¿qué posición han tomado? ¿Van a participar de esas audiencias públicas en forma más o menos masiva o las van a denunciar? No, en general, hasta ahora lo que venimos viendo es que lo que debemos hacer es rechazarlas. Rechazar las audiencias, claro. Se trata de un formalismo que después se hace un dictamen y después el que hace ese dictamen siempre es, digamos, está del lado del poder, ya sea del ejecutivo o del legislativo, y no, al no ser vinculantes, ellos lo único que tienen que hacer es argumentar por qué rechazan en todo caso las conclusiones de la audiencia. Claro. Y para así avanzar con lo que quieran avanzar. Con lo cual no es garantía de nada, es como habilitar un supuesto diálogo que no es tal, porque para que haya diálogo tiene que haber paridad de fuerzas y ellos al tener, digamos, la última palabra no existe, no es real ese diálogo. Entonces, en general venimos cada vez que se intenta, digamos, con esta figura de abrir el debate, lo venimos denunciando como un intento más de... Y bueno, y también porque esto tiene que ver con... Hay cosas que no se debaten, no sé, yo no pongo a debate si quiero matar a mi hijo o no, o sea, por ejemplo. Claro. Y entonces nosotros tenemos claro que no queremos la megaminería, no tenemos mucho más que debatir, digamos. Sí, seguro. Ni siquiera la megaminería con control, que es otra estafa, un con engaño, el que han entrado en muchos territorios, como por ejemplo el de San Juan. Y compañeros de San Juan vienen acá y se solidarizan con nosotros y nos dicen, por favor, no lo dejen entrar porque es una trampa y después hace mucho daño. No solamente la contaminación, digamos, ambiental, sino todo a nivel social, lo que trae aparejado, sí. La división de las comunidades, la trata de personas, un montón de cosas nefastas. Sí. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Y bueno, convocamos entonces, nosotros no vamos a llegar, lamentablemente estamos muy lejos, pero mañana en Rawson van a hacer un acampe frente a la legislatura, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Esto es a las 18 horas, ¿no? Sí, yo ahí te hago una salvedad. Sí. Mañana se moviliza en Rawson, hay un, sí, se va a intentar hacer un acampe y una gran marcha de miles. Sí. Es lo que estamos convocando en realidad es la unión de asambleas de las comunidades de Chubut. O sea, son muchas asambleas, en la que yo participo está en la cordillera, en Lago Puelo, pero hay asambleas en Rawson, en Trelew, en Madryn, y este en particular va a ser muy fuerte, organizada por las asambleas de la costa. Estamos todos en red trabajando, pero bueno, esa es un poco la idea. A la vez, simultáneamente, ese mismo día, esa misma hora, en muchos lugares de Chubut vamos a tratar de hacer acciones. Claro. Y también con gente que está en asamblea en Buenos Aires. Hay una convocatoria para mañana en la Casa de Chubut, ahí en Cava. Ah, qué bueno. En Sarmiento al 1100, desde las 12, el jueves 8, acompañando, digamos, este grito de no a la minería en Chubut. Y después de ahí a las 15 se va hacia Plaza de Mayo, a la Ronda de las Madres, para contar la situación que hay en Chubut. Muy bien. Entonces también quiero invitar ahí, por ahí si se pueden acercar, que les queda más cerca. Sí, claro, sí, eso sí. ¿Jueves a partir de las 8 de la mañana? No, el jueves 8. Ah, perdón. A partir de las 12. Desde las 12 del mediodía. Perfecto, perfecto. Y después a las 15 se va a aplazar. A las 15 en la ronda, efectivamente. En la ronda. Muy bien. Bárbaro. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, era Iván de Lago Puelo contándonos sobre esto. Ojalá que sí, que se pueda frenar, como se han frenado otras cosas. Nos vamos con un tema de Dura Tierra, Tres Fronteras.